Palomita volantona, ¿por qué pasas tan arisca y a nadie le paras bola? Más arisca que tú las he visto yo, que se cansan al fin de tanto volar, después que se convencen que es un error, se entregan a las uñas del gavilán. Por mucho que vueles paloma, por mucho que corras muchacha, algún día te llega la hora y caerá mansita en la trampa. Tú podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte mansa. Pasas volando, te hablo y no contestas nada, pero el día menos pensado te voy a cortar las alas. Más arisca que tú las he visto yo, que se cansan al fin de tanto volar, después que se convence que es un error, te entregan a las uñas del gavilán. Por mucho que vueles paloma, por mucho que corras muchacha, algún día te llega la hora y caerás mansita en la trampa. Tú podrás ser muy cimarrona, pero tengo que verte mansa.